dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio, transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Compartamos responsabilidades. ¡Hola, don Chago! ¡Ah, ya le llegó el predial! ¿Cómo ve, doña Lucha? Pues yo ya pagué. Oiga, doña Lucha, ¿y para qué sirve el predial? Pues para pagar el alumbrado, la vialidad, la limpia. ¡Ah, pero sobre todo para la seguridad de todos nosotros! Pues no se hable más, doña Lucha. ¡Vamos inmediatamente a pagar! Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Esto es Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. Esto es Radio Metro, el primer noticiero digital en el centro del país. La información más relevante de Aguascalientes, México, aquí en Radio Metro. Absoluta objetividad, análisis, contextualización. La noticia tal como es. Queda con ustedes José Antonio Zapata. Muy buenos días, amables radioescuchas. Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Son las 8:32 en Aguascalientes. El clima está a unos muy agradables 4 grados centígrados de temperatura. El frillito típico y clásico que todos los aguascalentenses estábamos extrañando desde que comenzó diciembre. Muchos, todos nos estábamos preguntando, ¿qué pasó con el frío? Bueno, a partir del 1 de enero, pues ahora sí que nos llegó duro y tupido este frillito invernal, y déjeme decirle que en una de esas el frío aumentará lo suficiente y la humedad estará también presente como para que haya riesgos de una nevada aquí en Aguascalientes otra vez, como hace 13 años. Obviamente, ya lo habrá notado, ya todo el mundo nos estamos empezando a enfermar. Un servidor también ya está empezando a sentir los estragos, sobre todo en la garganta, así que probablemente para el lunes, ahora sí, escuchen una voz de veras en metroaguascalientes.com. Pero por lo pronto, ni modo, van a tener que conformarse con lo normal, con lo típico y con lo clásico, es decir, con la voz de Toñito Zapata. Muy buenos días a todos aquellos que nos están escuchando desde Brasil. Fíjense que está Loyan Fernández. Nos está escuchando desde Brasil. Bueno, no me ha dicho de qué ciudad, ahorita le voy a preguntar, pero le mando un cordial saludo hasta aquella zona. También nos está escuchando en este momento Ivonne Marín, también nos está escuchando. También Betty. Hola Betty, muy buenos días, saludos. Alfonso Quesada Viay nos está escuchando. Isra Cruz Sal también nos está escuchando en este momento. Jorge Luis Cabezas, muchas gracias por estarnos escuchando y por sus comentarios, muchísimas gracias. También un saludo a Mónica Rodríguez, que también nos está escuchando en Gobierno del Estado, al colega Raúl Cobos y a todos los amigos que nos están escuchando en el Café Soconet, que está en Ciudad Morelos, muchas gracias. También un saludo cordial para los que están en este momento escuchándonos en el Cibercafé, que está en la calle Ezequiel A. Chávez, número 106, ahí cerquita de la Purísima. Y sin más preámbulo, nos vamos a ir ya con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Créame que la carga de noticias de ayer fue impresionante, de verdad, como pocas ocasiones, porque qué barbaridad, ¿eh? Un tonelaje de noticias que, bueno, ya mejor ni le platico. Lo mejor será que nos vayamos directo con el resumen de las noticias. Ayer, durante la glosa del informe de gobierno, reconoció finalmente Filiberto Ramírez Lara, el secretario de Seguridad Pública del Estado, que el crimen organizado está presente en Aguascalientes. No cabe duda que hay gente brillante, ¿eh? ¡Órale! Todo indica que Panteras de Aguascalientes no tienen nada de ganas de calificar, ¿eh? Algo está pasando. El día de ayer, los Tecos derrotaron a las Panteras 85-35, ¿eh? De verdad, algo grave está pasando. Y déjeme comentarle también, le estaremos platicando sobre la glosa del informe, que mire, en vez de los discursos políticos y todo el asunto, le voy a estar platicando sobre la sustancia de las comparecencias de cada uno de los de los que fueron ahí con los diputados a la glosa del informe. En este caso, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, me voy a enfermar! Estaremos platicando sobre la glosa del informe del director del Instituto de Vivienda, el director de Seguridad Pública del Estado, también del Procurador de Justicia, también, bueno, o como le decía, el director de Vivienda, y también en el asunto de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario. Todos esos datos son realmente relevantes, sí vale la pena conocerlos. También le estaremos platicando sobre lo que se comentó ahí en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para la disposición final de las llantas. Otra cosa que también está interesante para el día de hoy es lo que le estaremos comentando con respecto a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sobre todo en el aspecto de el incremento en la producción editorial de la máxima casa de estudios aquí en Aguascalientes. También le estaremos platicando sobre la visita de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística de España, Carmen Alcaide Guindo, a la sede del INEGI, y fue recibida por Gilberto Calvillo Vives, presidente precisamente del INEGI. También estaremos platicando de pasadita sobre los indicadores oportunos de ocupación y empleo, las cifras preliminares durante diciembre del año pasado, por supuesto la información policíaca, las agendas del día de trabajo, el clima, y también estaremos agregando a petición de ustedes, amigos radioescuchas, información nacional, porque había algunos que nos estaban comentando que precisamente por estar escuchando radiómetro se perdían de las noticias nacionales. Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido sobre lo que está trascendiendo a nivel nacional. Todo esto en Radiómetro, el primer noticiero digital. Y bueno, nos vamos a la información más relevante del día de hoy. Y por supuesto que el que dio la nota fue el secretario de Seguridad Pública del Estado, Filiberto Ramírez Lara. Y la nota no es precisamente lo que declaró, ¿no? Para nada. La nota radica en que se haya manifestado, ahora sí, por algo que nosotros ya conocíamos desde hace mucho tiempo. Los ciudadanos usualmente no nos chupamos el dedo. Los usuarios, la gente que vivimos aquí en Aguascalientes, nos damos cuenta de las cosas enseguida. Y parece ser que en el lado contrario, en esa escalera de conocer las cosas, parece ser que los últimos que se dan cuenta de ese tipo de cosas son precisamente los funcionarios públicos. Y ayer, ahora sí que fue fehaciente y evidente que esta máxima popular se cumple a la perfección. Durante la glosa del tercer informe de gobierno del Estado, estuvo compareciendo ante los diputados el secretario de Seguridad Pública, Filiberto Ramírez Lara, quien después de casi un año del Jueves Negro, ¿se acuerda usted? El que se van a cumplir, ya se va a cumplir un año este próximo 15 de febrero, ¿se acuerda usted de la matanza de policías? Bueno, pues a un año casi, el secretario de Seguridad Pública reconoció la presencia de integrantes del crimen organizado aquí en Aguascalientes. ¡Rápidos, eh! ¡Qué bárbaros, qué rápidos! Ayer, al comparecer ante el pleno del Congreso local, reveló que miembros del Cártel del Pacífico se encuentran en Aguascalientes y que los rivales de este grupo criminal se hospedan en hoteles de Zacatecas esperando ingresar aquí a Aguascalientes. En sesión ordinaria, el funcionario estatal, al responder los cuestionamientos de la diputada perredista Nora Rubalcaba, terminó por hablar sobre la lucha que tienen las bandas de narcotraficantes en ambos estados. La legisladora le había pedido al funcionario estatal dejar de culpar a otras entidades por los hechos violentos que se han registrado en Aguascalientes y le exigió reconocer que grupos delictivos se enfrentan aquí. Luego de esto, el jefe policíaco refirió que los asesinatos y balaceras que durante 2007 iniciaron en Aguascalientes se deben al enfrentamiento entre grupos del narcotráfico. De igual forma, dijo que las autoridades estatales y federales no están cruzadas de brazos. No, seguro que no. Al contrario, son las investigaciones de inteligencia las que han revelado esos datos que buscan desintegrar las células de los diferentes grupos criminales. Además, obviamente, se dijo preocupado por el hecho de que empresarios se hayan involucrado en acciones de la delincuencia organizada, por lo que la Procuraduría General de la República ya está actuando. De verdad que es... Mire, uno no puede evitar que le dé risa a uno, porque Dios mío, uno esperaría que la gente, que los que están al frente de este tipo de cargos reaccionaran lo suficientemente pronto como para decir, bueno, pues tenemos autoridad, hay autoridad en Aguascalientes, pero no con este tipo de perdón, comentarios. Lo único que nos está dando a entender el secretario de Seguridad Pública es que, de verdad, aquí en Aguascalientes, el único que nos cuida es, como dicen por ahí, Diosito. Y de verdad que hay que temblar, ¿eh? Hay que temblar. Muchas gracias a Ivonne Marín, que sí, efectivamente está confirmando que sí, ya me estoy enfermando, ya no hay vuelta de hoja, mi estimada Ivonne. Sí, ya me pegó, ya me voy a enfermar, eso es un hecho. Has de saber que mis niñas tienen tremenda temperatura, y cuando uno de los integrantes de la familia se enferma, vale gorro, ya todo el mundo se enferma, y pues ahí vamos todos, ahora sí que en el camino vamos a estar todos enfermándonos, así que ya ni modo, me voy a hacer a la idea, y también me voy a hacer a la idea de que ni modo, hay que estar presentes aquí en el trabajo aunque uno esté enfermo, así que ahora sí me vas a escuchar una voz varonil. Son las 9 de la mañana, perdón, las 8 de la mañana con 45 minutos en el centro del país, 4 grados centígrados la temperatura, está un poquitititito más caldeadito que ayer. Ayer a estas horas estábamos a 2 grados centígrados y pues bueno, entonces ya, espero yo que tengamos un poco de, ¿qué le puedo decir yo? Suerte los aguascalentenses para poder tener un poquito más de mejor clima. ¡Ay, mi gargantita! Le comento rápidamente, amigo Radio Escucha, que parece ser que las Panteras de Aguascalientes, el equipo profesional de básquetbol local, no quieren llegar a las calificaciones. Y es que ayer, en un juego de lo más extraño, Panteras perdieron ante Tecos en un duelo de sobrevivencia, debido a que Bucaneros está haciendo lo suyo para colarse en los playoffs en el octavo lugar. Esta información nos la proporcionó Luis Israel Vázquez González. Panteras cuarto por cuarto, se mantuvo abajo en el marcador. Los jugadores juveniles Gabriel Velasco con el número 2 y Jorge Casillas con el número 3 participaron prácticamente todo el encuentro, es decir, casi 40 minutos. Es una situación un poco extraña porque no cuentan durante toda la temporada con los minutos que la Liga Nacional de Básquetbol Profesional está exigiendo a los jugadores para esta categoría. Por su parte, Devon Ford estuvo activo durante casi 20 minutos, Jacinto Álvarez 5 minutos y Tyrone McDaniel 21 minutos. O sea, bueno, hay que aclarar un punto. Definitivamente los jugadores titulares de las Panteras de Aguascalientes, bueno, sí merecen un descanso porque la carga de trabajo que tienen es tremenda, ¿eh? Eso es por un lado. Y por otro lado, Panteras de Aguascalientes no tiene una banca para que en cada encuentro se puedan dar los relevos necesarios. Así que todo el peso de los partidos lo tienen estos tres monitos, así que apenas. Pero ayer descansaron demasiado. Ese fue el problema y es por eso que este marcador resultó realmente aplastante. De cualquier manera, la calificación se va a definir en la última jornada y por combinación de resultados, Panteras se encuentra con 21 juegos ganados contra 26 derrotas. Y están igual que Bucaneros, que derrotaron anoche a los Halcones de Córdoba 124-107. Bucaneros va a jugar con un rival débil, que son los Ángeles de Puebla, mientras que las Panteras van a visitar a los Caballeros de Culiacán, que son un equipo fuerte. Y, por ejemplo, los Caballeros de Culiacán derrotaron ayer a los Lechugueros de León 103-90. Así que no va a ser nada fácil para las Panteras remontar la racha negativa que traen. O que de verdad estarán jugando a perder. ¿Quién? Hoy le estamos dando oportunidad al DJ Tiesto para que nos esté musicalizando el día de hoy aquí en metroaguascalientes.com. Está muy interesante. Son las 8 de la mañana con 49 minutos en el centro del país. Ya estamos a punto de llegar a un corte publicitario, pero antes déjeme comentarle, amigo Radio Escucha, que... ¡Ay, perdóneme! Perdón, de verdad que me da mucha pena estar tosiendo. Ayer fue... además de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, también estuvo ayer el Procurador General de Justicia, Herberto Ortega Jiménez. De todas las cosas que se estuvieron diciendo y todas las preguntas que se estuvieron haciendo durante la glosa del informe, MetroAguascalientes.com rescató lo más interesante, que es precisamente el asunto de las cifras. Por lo pronto, la Procuraduría General de Justicia ha invertido 11 millones y medio de pesos para dotar a la corporación de 150 armas largas, 160 armas cortas, 208 chalecos antibalas, 264 placas balísticas de tercer nivel, 60 mil cartuchos de diversos calibres y 22 vehículos. Eso es con lo que cuenta la Procuraduría General de Justicia para enfrentar al crimen. Ese es el arsenal. Déjenme comentarle también que se adquirió equipo especializado en microscopía ginecológica para la valoración de personas relacionadas con delitos sexuales y equipo móvil cianocrilato para la captura de huellas latentes, y en general se han invertido cerca de 2 millones de pesos para equipamiento pericial. Las personas que han sido detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público ya han incrementado este banco de huellas dactilares dentro del sistema AFIS, y este ya ha subido 22 mil registros de personas involucradas en diversos delitos. También se cuenta ya en Aguascalientes con la base de datos balísticos con registro de 282 armas de fuego. Se han resuelto 73 casos que tienen que ver con homicidios dolosos, robos a casa-habitación y robos de vehículos. 73 casos, créame que no me parecen muchos, porque, mire, si diariamente se roban 2 vehículos aquí en Aguascalientes, pues entonces estamos teniendo un grave problema ahí de desfase. La Dirección de Atención a Víctimas del Delito atendieron a más de 3.000 personas, a igual número de familias, para resarcir, en la medida de lo posible, daños emocionales. Más de 9.000 personas han participado en el taller sobre violencia familiar impartido en todo el estado. Se han logrado conciliar 5.000 asuntos con un monto recuperado superior a los 50 millones de pesos. Y en general se han atendido más de 17.400 asuntos por un monto superior de recuperación de 137 millones de pesos. Por su parte, el área de trabajo social de la Procuraduría logró la conciliación de más de 3.400 conflictos referidos a asuntos que no constituyen delito. En cuanto al Ministerio Público, se consignaron a más de 5.200 averiguaciones previas y se han obtenido 3.103 autos de formal prisión, lo que representa el 90% de efectividad en el proceso de procuración de justicia. Pero esto nada más se refiere a los autos de formal prisión. Si estamos viendo que se han resuelto 73 casos resueltos por completo contra 3.103 autos de formal prisión, ups, entonces sí que estamos metidos en un problemón, Y mire, se obtuvieron 2.218 sentencias condenatorias y esto representa el 90% de eficiencia. Algo anda mal por ahí. También se ha brindado apoyo a diferentes procuradurías en la realización de dictámenes periciales y se han puesto en marcha los servicios de predenuncia digital por internet y también el servicio de e-abogados. Continuando con la glosa del informe de gobierno, ahora le toca el turno al director general del Instituto de Vivienda del Estado, Pedro Carneado García. Independientemente de lo que le estuvo diciendo, que engordando el caldo al gobierno del Estado, y que hay que el gobernador para acá, y el gobernador para allá, y el gobernador para arriba y para abajo, también MetroAguascalientes.com se dedicó a rescatar lo más interesante, que es precisamente el asunto de las cifras. Así pues, durante el año 2007, el IBEA negoció más de 3.000 hectáreas distribuidas de la manera siguiente: 110 hectáreas al oriente y 2.817 al sur de la ciudad, 24 hectáreas en Pabellón de Arteaga, también para reserva de vivienda. El monto de las negociaciones de estos terrenos asciende a 482 millones de pesos. El año pasado se trabajó para la edificación de 3.388 casas en Aguascalientes, distribuidas de esta manera: 490 en Rincón de Romos, 158 en Pabellón de Arteaga y 150 en Asientos. Esto costó 150 millones de pesos tan solo en urbanización. Se mantienen activos con todas estas construcciones cerca de 18.000 empleos entre indirectos y directos, y esto ha implicado una derrama económica de 315 millones de pesos por concepto de sueldos, a lo cual habría que agregar los 150 millones de pesos que cuesta la urbanización. Si usted ya le echó números, sale más caro que las albóndigas. El caldo sale más caro que las albóndigas. En 3 años se han urbanizado más de 200 hectáreas distribuidas en 9 fraccionamientos y esto ha generado más de 8.000 lotes con servicios en donde se han construido unidades básicas de vivienda y viviendas completas. Le comento también que hasta el momento se está contemplando la creación de 3 desarrollos de vivienda vertical con 2.720 viviendas multifamiliares, que sumadas a las que se han construido durante este sexenio son cerca de 4.000. También se municipalizaron los fraccionamientos Villa de Nuestra Señora de la Asunción en los sectores Estación, Guadalupe Segunda y Tercera Etapas, El Encino, Tercera Etapa, y los fraccionamientos J. Guadalupe Peralta Gámez y Natura. Y esto pues le sirve a las cerca de 11.000 familias que viven en esa zona. También se efectuaron 6 sorteos en donde se hizo la condonación de 1.034.000 pesos. En la presente administración se han beneficiado con esta medida 921 familias con un importe mayor a los 4,300,000 pesos. Déjeme comentarle también que todos los beneficiarios de créditos de vivienda cuentan con un seguro de vida y también se cuentan con un seguro de riesgos hidrometeorológicos. ¿Se acuerda usted de lo que pasó allá en el oriente? Para apoyar en caso de siniestro hasta 5,000 viviendas construidas de manera legal. Por ejemplo, en las contingencias suscitadas en el municipio de Calvillo, se realizaron actividades de limpieza y entrega de apoyo de materiales, además de que se formalizó la donación de un predio por parte del ayuntamiento, donde el Instituto de Vivienda va a construir 80 casas cuádruples para reponer las que se perdieron durante las lluvias. También se ha atendido la necesidad de vivienda en los 11 municipios de Aguascalientes, que benefician a 41,330 habitantes. Obviamente, hay que tener en consideración lo siguiente, mi querido amigo Radio Escucha, y es que estos datos son de parte del gobierno del estado, así que ya ahora sí es responsabilidad de nosotros, los reporteros, pues ahora sí, efectivamente, verificar que todo esto sea verdad, porque del dicho al hecho, dicen muchos por ahí, hay mucho trecho, y créame que... Son las 8 de la mañana con 58 minutos en el centro del país. El día de ayer también compareció ante el Congreso del Estado el presidente del Consejo de Administración de la CODAGEA, Luis Arteaga Nipman. Y obviamente también fue otro monito que se deshizo en alabanzas hacia el gobernador del estado. Y como ya es costumbre, MetroAguascalientes.com se fue exclusivamente con la información, con los datos duros. Según el director de CODAGEA, en esta administración se ha invertido en este rubro cerca de 2,124 millones de pesos. Esto sirvió para realizar acciones a favor de los campesinos de Aguascalientes, nada más que luego ponerse a platicar precisamente sobre quiénes son los considerados campesinos por parte de la CODAGEA, que no son los que tradicionalmente creemos. Bueno, en el caso específico de los numeritos, déjeme decirle que este sexenio se ha tratado de hacer una especie de reconversión productiva, es decir, la promoción del cambio de cultivos tradicionales como el frijol o el maíz o el chile por cultivos alternativos que sean más rentables. Cerca de 17,000 hectáreas de campo han sido reconvertidas a pastos en esta administración, y esto ha sido encabezado por cerca de 3,203 productores, y la inversión de la CODAGEA ha sido de cerca de 30 millones de pesos, en específico 29,300,000 pesos. En Nopal de Forraje se han establecido 560 hectáreas y han sido promovidas estas por 571 productores, que están cubriendo una superficie de 563 hectáreas. Obviamente, el administrador de la CODAGEA dijo que la Expo Agroalimentaria fue el principal escaparate del sector agropecuario, pero déjeme decirle que muchos agroproductores se quejaron de que definitivamente la Expo Agroalimentaria no sirvió para nada, ni siquiera para recuperar los gastos. Por lo pronto, CODAGEA presume que hubo 450 expositores y 120,000 visitantes en la tercera edición de este evento. En lo que se refiere al desarrollo rural, dijo que hasta el momento se están apoyando 497 proyectos productivos que benefician a más de 4,000 productores. De estos 4,000, cerca de 2,408 son mujeres, y estos proyectos implican una inversión de 109 millones de pesos durante los 3 años, no vaya a creer que durante el último año, para nada. También se ha asesorado en la revisión y desarrollo de manuales de calidad a 22 empresas. se han realizado más de 50 auditorías de evaluación y también se han certificado a 17 empresas en el manejo higiénico de alimentos en los últimos 3 años. Con respecto al programa de apoyo a la producción de maíz, se ha adquirido fertilizante y semilla mejorada para 446 productores que cubren una superficie de 2.198 hectáreas y esto ha costado 1.862.000 pesos. En cuanto a las plantaciones forestales comerciales, el funcionario dijo que se han reconvertido 600 hectáreas durante esta administración y esto ha costado 2.290.000 pesos. Mientras que la producción de material vegetativo para la reforestación se llegó a 6 Vamos a ir a un corte publicitario y regresamos. Son las 9 de la mañana con 3 minutos en el centro del país. El clima sigue estando exactamente igual. 4 grados centígrados. Ah, no, pues ya subió poquito. No, sí está lo mismo. 4 grados centígrados. Y mientras está el corte publicitario, ¿sabe qué? Yo me voy a preparar un cafecito. ¿Y sabe qué? Usted debería de hacer lo mismo. Esto es Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. Compartamos responsabilidades. ¡Hola, don Chago! ¡Ah, ya le llegó el predial! ¿Cómo ve, doña Lucha? Pues yo ya pagué. Oiga, doña Lucha, ¿y para qué sirve el predial? Pues para pagar el alumbrado, la vialidad, la limpia. ¡Ah, pero sobre todo, para la seguridad de todos nosotros! Pues no se hable más, doña Lucha. ¡Vamos inmediatamente a pagar! Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. El clima sigue estando a 4 grados centígrados. Ayer el Ayuntamiento de Aguascalientes dio a conocer por medio de la Secretaría de Servicios Públicos y Ecología que va a implementar en próximas fechas un programa a través del cual se pretende dar un manejo, dicen, adecuado de las llantas que son desechadas en el relleno sanitario de San Nicolás. Esto lo comentó precisamente Roberto Tavares Medina, que es el titular de esta dependencia. Buscará el municipio establecer un convenio de colaboración con la cementera Cruz Azul, que está en el municipio de Tepezalá, hasta donde se trasladarán los neumáticos en desuso, mismos que servirán como combustible en los hornos de esta empresa. Anteriormente, hay que aclararlo, se practicaba algo más o menos igual, donde las llantas eran transportadas hasta el municipio de Tecomán, en Colima. Sin embargo, esto resultaba muy costoso para el municipio, así pues se tomó la decisión de trasladarlas hasta un lugar más cercano. Ya se han establecido los primeros contactos con la cementera Cruz Azul. que está en el municipio, que está más cerquita, Tepesalá, para que en los próximos días se realicen las pruebas necesarias que permitan la quema de llantas en sus hornos. Esto, por lo pronto, implica para la Secretaría de Servicios Públicos la entrega de 12 toneladas de llantas para que hagan estas pruebas. Déjeme comentarle que habrá que ver a ver de qué manera resuelve la cementera Cruz Azul el asunto, pues precisamente de este, del manejo de las llantas, sobre todo para a la hora de la quema, para precisamente que no contaminen. Eso habrá que checarlo. De acuerdo al convenio entablado con Ecoltec, aún queda pendiente la trituración y traslado de 600 toneladas que quedaron pendientes, debido a que en un primer instante se logró acabar con las más de 2.000 toneladas de neumáticos que estaban depositadas en el relleno sanitario. Durante más de un año, la disposición de las llantas en el relleno sanitario San Nicolás se hizo de manera gratuita desde octubre del año pasado. Y desde octubre, más bien, se cobran 220 pesos por cada tonelada que llevan los particulares, es decir, la misma cuota que el relleno está cobrando a las empresas privadas y a otros municipios por el depósito de la basura. Nueve de la mañana con 8 minutos en el centro del país. La temperatura sigue estando en 4 grados centígrados. Le platico rápidamente que... Dios mío, se me fue el teaser de noticias. ¡Qué barbaridad! Lo que hago es que yo compilo todas las noticias en un solo archivo para estarlas leyendo poco a poco. Y hay ocasiones en las que por estar con el dedo arriba y con la mano izquierda en el mouse de la computadora de la estación, pues se me mueve y para encontrarlos es un tango. Le platico rápidamente que la Universidad Autónoma de Aguascalientes dio a conocer que ha reforzado los vínculos nacionales e internacionales con la idea de favorecer no solamente a la máxima casa de estudios, sino también a la comunidad en general. Y durante el año pasado se firmaron más de 65 convenios de colaboración de carácter interinstitucional. Y de estos destacan con la Dominican University Graduate of Social Work de los Estados Unidos, que viene siendo la Universidad Dominicana de Trabajo Social, y también el convenio firmado con la Escuela Centroamericana de Ganadería de San José, y otro convenio que se firmó con la Universidad de Costa Rica y con la Universidad Católica de Temuco en Chile. Además, también hay otros convenios que se firmaron con la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil y con las universidades de Salamanca, de Valladolid y de Sevilla en España. Todo esto para intensificar la movilidad académica y estudiantil y desarrollo de proyectos de enseñanza y extensión universitarias. Esto lo dio a conocer la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde el día de ayer. También se han signado importantes acuerdos con las universidades autónomas de Baja California, de Zacatecas, de Guanajuato, la Autónoma Metropolitana, en específico la Unidad Coajimalpa, la Autónoma del Estado de México y el Instituto Tecnológico de León para el impulso de la vinculación de los cuerpos académicos. Y además se han elaborado convenios ya más cercanos con el Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo para los estudios de histocompatibilidad inmunológica y pruebas cruzadas a donadores y receptores de trasplantes. También se han hecho vínculos con el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos y con el Instituto Estatal Electoral, además de la Secretaría de Gestión e Innovación y el municipio de Aguascalientes para el desarrollo de estudios y proyectos específicos. En suma, cerca de 440 convenios de prácticas profesionales se han realizado con el mercado laboral local para que los alumnos acrecienten la calidad de sus conocimientos y habilidades en empresas, dependencias y organismos del sector público o privado. Eso es lo que ha desarrollado la Universidad Autónoma de Aguascalientes con respecto a la vinculación empresarial. Son las 9:11 a.m. en el centro del país. Déjeme decirle que si hay algo por lo que se reconoce mucho a la Universidad Autónoma de Aguascalientes es por su producción editorial, y según los datos proporcionados también por la misma casa de estudios, la universidad incrementó su producción editorial durante el año pasado. Déjeme decirle que, por ejemplo, en el año 2005 se publicaron 21 libros. Luego, en el siguiente año, se publicaron 23 libros. En el año 2007 se llegaron a divulgar 29 obras literarias. Las presentaciones de estos libros ante la comunidad universitaria evidentemente creció de 14 que se habían hecho en 2005 a 32 exposiciones de libros en el año que recién acaba de concluir. Además de las librerías universitarias, la promoción editorial se ha logrado de manera exitosa en diferentes espacios y foros culturales y también eventos académicos relacionados con la literatura. En el año anterior se logró un vínculo mayor con la comunidad universitaria en el festejo del Jardín Botánico, la Semana de la Carrera de Sociología, el octavo coloquio de formación docente del nivel medio superior, el seminario de la actualización El Pensamiento Médico Contemporáneo, y durante la presentación de la revista Diseño, y también la inauguración del Museo Nacional de la Muerte, que créame que el libro que publicaron relacionado con el museo está precioso, precioso ese libro, uno de los mejores que yo he visto de producción local. Eso es lo que ha producido la Universidad Autónoma de Aguascalientes con respecto a el aspecto editorial. Quiero enviarle un cordial saludo a don Juan Batres, que en este momento nos acaba de sintonizar allá desde el Distrito Federal. Son las 9:13 a.m. en el centro del país. El día de ayer estuvo en Aguascalientes la presidenta del Instituto Nacional de Estadística de España, Carmen Alcaide Guindo, visitando precisamente las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Ahí fue recibida por Gilberto Calvillo Vives, que es precisamente el presidente del Instituto Mexicano. Esta reunión sirvió para revisar y evaluar el programa de cooperación bilateral entre el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Instituto Nacional de Estadística de España. Los presidentes de ambos organismos se reunieron aquí en Aguascalientes y durante su encuentro también establecieron acuerdos para continuar esta colaboración en la generación de información estadística en ambas naciones. Ambos organismos acordaron reforzar la política de cooperación bilateral para fortalecer y desarrollar la capacidad estadística de las dos instituciones. Por su parte, la doctora Alcaide Guindo dijo que este acercamiento ha propiciado un intercambio permanente de conocimientos y experiencias, toda vez que las misiones del INE, es decir, el Instituto Español, han estado en varias ocasiones en la sede del INEGI en Aguascalientes para conocer los trabajos que se realizan en México y para ofrecer el servicio público de información, además de que delegaciones de funcionarios del INEGI también han estado en España precisamente para lo mismo. La funcionaria española se pronunció por dar continuidad a estos trabajos, por supuesto. Aprovecharon también los visitantes para realizar un recorrido por las instalaciones del edificio en cada una de las áreas. Y también Calvillo Vives, el presidente del Instituto Mexicano, reiteró su disposición para seguir trabajando en conjunto con el Instituto Español de Estadística. Por cierto, que ayer también el INEGI dio a conocer los indicadores oportunos de ocupación y empleo, o sea, por lo menos los números que se relacionan con diciembre del año pasado. Las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo para diciembre del año pasado indican que 59.4% de la población de 14 años y más en el país se encontraba disponible para producir bienes o servicios, es decir, la considerada como económicamente activa. El resto, 40.6% está precisamente en la población no económicamente activa. El 96% de la población económicamente activa estuvo ocupada en el mes de referencia. A su interior, dentro de esta cifra, el 40.3% se concentró en los servicios, 20% en el comercio y en la industria manufacturera. Esto implica un 16% precisamente de los que trabajan en el comercio y la industria manufacturera. Según su posición en la ocupación, el 65% se desempeñó como trabajador subordinado y remunerado. En conclusión, la tasa de desocupación en el 2007 a nivel nacional fue de 3.4% con respecto a la población económicamente activa. Si hacemos una medición comparativa de los datos desestacionalizados, entonces la tasa de desempleo comparada con con noviembre del mismo año anterior, esto indica que la tasa de desempleo subió en 0.08 puntos porcentuales. El incremento es mínimo, si usted quiere, pero a final de cuentas hay un incremento en el desempleo en México. Son las 9 de la mañana con 18 minutos en el centro del país. Buenas noticias, ya subió 1 grado centígrado la temperatura. Ahora estamos a 5 grados. Es una ventaja, una auténtica ventaja. Le platico rápidamente las primeras planas de los principales diarios en Aguascalientes. Comenzamos con el periódico El Heraldo de Aguascalientes. Y obviamente, prácticamente todos los medios destacan lo dicho por el secretario de Seguridad Pública, Filiberto Ramírez Lara. El Heraldo dice: somos refugio del narco. Aquí vive gente del Chapo, Valencia y los Arellano Félix. También en la misma primera plana aparece la nota que dice: fortalece gobierno su programa de vivienda. Con respecto también a la glosa del tercer informe de gobierno. Y obviamente también aparece la nota en la que se dice que se destinan al agro cerca de 2.124 millones de pesos. Por cierto, déjeme decirle que el Heraldo está utilizando las fotografías que envió el Congreso del Estado, ¡qué barbaridad! También le platico que en la sección de en la sección de policiaca del periódico El Heraldo de Aguascalientes se da a conocer el choque volcadura entre dos vehículos que sucedió anoche con un saldo de 3 heridos. Y dice el periódico El Heraldo que por ese absurdo de no dejarse rebasar, dos imprudentes conductores pisaron acelerador a fondo y terminaron estrellándose. Uno de los vehículos volcó. El saldo arrojó saldo de 3 personas lesionadas. De milagro no se mataron. En cuanto a los vehículos, por supuesto que resultaron dañados y además ambos choferes enfrentarán el deslinde de responsabilidades. Aunque pues, ¿qué más da? Lo bailado ya nadie se los quita. Está interesante la manera en cómo me meten la información policíaca los colegas de El Heraldo de Aguascalientes. Por su parte, el decano de los periódicos en Aguascalientes, el periódico El Sol del Centro, también destaca en su primera plana: ratifican la presencia del narco y lava de dinero en Aguascalientes. Responde Filiberto Ramírez Lara a pregunta de Nora Rubalcaba Gámez sobre acciones del crimen organizado. En la misma primera plana, se promueve una mayor productividad y competitividad en el campo, dice Codagea. Trabajo permanente a favor del orden y tranquilidad, según el Procurador de Justicia. Se aplica una política de vivienda sensible y que promueve el desarrollo. El poder de los delincuentes no puede estar por encima de las autoridades. Prácticamente la primera plana del Sol del Centro está con pura información proveniente de los boletines del gobierno del estado, ¡qué barbaridad! En otra parte de la primera plana, repartidores de gas abusan con el precio de cilindros de 30 kilos. En la sección policíaca del periódico El Sol del Centro, que hoy por hoy sigue siendo la más oportuna. Intentó ahorcar a su esposa. Los hechos se registraron ayer al mediodía en el interior de una tortillería ubicada en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Revolución en la colonia Vicente Guerrero. Se estrelló contra el muro de paso a desnivel de la avenida Ayuntamiento. Esto es lo que destaca el periódico El Sol de Centro. Por su parte, el periódico Hidrocálido también publica en su primera plana prácticamente toda la información generada por el gobierno del estado para hacer gordo el caldo de la glosa del informe de gobierno. Agropresupuesto sin paralelo, reza en su primera plana. Ante el pleno de la Cámara, ayer el presidente de CODAGEA, Luis Arteaga Nipman, destacó que la inédita inversión, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nada más déjeme aclararle un punto. El hecho de que el periódico Hidrocálido esté destacando la información relacionada con CODAGEA es única y exclusivamente porque precisamente su presidente, Luis Arteaga Nietman, es uno de los candidateables del partido Acción Nacional para ser uno de los contendientes por la gubernatura del estado en el proceso electoral del 2010. Así que ya se imaginará usted por dónde van los intereses de esa casa editorial. Colegios afectados por el impuesto empresarial de tasa única tramitan amparos. Se combate con tenacidad a carteles y narcolavado, según Filiberto Ramírez Lara. Equidad en respuesta a la demanda de vivienda. Labor jurídica con calidad en impartición de la justicia. Desmedido aumento en uso de tarjetas. También ya en interiores del periódico El Hidrocálido, desmantelamiento gradual de sectores como textil, vestido, calzado y juguetes, según Carlos Lozano de la Torre, otro de los candidateables, pero por el parte del Partido Revolucionario Institucional. Solo 60 demandas laborales contra gobierno municipal. Eso es lo que ha recibido el Tribunal de Arbitraje. Factible. Otra mega inversión, de acuerdo al consejero comercial de Bancomex en Miami, Héctor García. Una bagatela de recursos para el apoyo, entre comillas, a las exportaciones. Asentarán relleno intermunicipal en zona de San Francisco de los Romo. INEGI y Banobras colaborarán para la modernización de Catastro. El mismo Hidrocálido destaca que en el año 2007 se triplicaron los asaltos en carreteras. Aquí hay una nota muy interesante en el periódico El Hidrocálido, en donde el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Isidoro Armendáriz García, dice que él pugna por un PRI libre de oportunistas y arribistas y conformado por auténticos militantes que practiquen sus principios con un probado sentido nacionalista. ¡Te vas a quedar solo, Isidoro! ¡No digas eso! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca digas esas cosas, mi querido Isidoro! Se va a quedar solito el Partido Revolucionario Institucional. De hecho, todos los partidos se quedarían solos. Déjeme comentarle que también los tortilleros dieron a conocer que van a retirar chatarra. Y esto lo dio a conocer Jorge Navarro Serna, que es el presidente de la agrupación de los tortilleros en Aguascalientes, al revelar que fueron aceptados solo 20 de los 23 apoyos gubernamentales destinados para Aguascalientes para la llamada deschatarrización en el sector de la industria de la tortilla. Esto se logró a través de la Secretaría de Economía, en donde se destinaron apoyos financieros con tasas de interés blandas y plazos amplios para su pago por un monto de 150 mil pesos para cada industrial que le sirvió para la adquisición de maquinaria nueva. Esa es la información que aparece en los principales diarios de circulación local en Aguascalientes. Vamos a ir a un corte publicitario. Y regresamos a este noticiero Radiómetro, hoy por hoy el primer noticiero digital en el centro del país. Pero antes déjeme comentarle, amigo Radio Escucha, que tenemos ya la comunicación con varios usuarios de metroaguascalientes.com. Y déjeme decirle que, por ejemplo, Ivonne Marín, desde allá de Bogotá, Colombia, nos está presumiendo que allá en Bogotá, en este momento, hay unos deliciosos 19 grados centígrados, un cielo azul sin nubes y un sol a todo dar. Eso es lo que nos está presumiendo Ivonne Marín, y nosotros acá congelándonos, maldita sea. Por su parte, mi querido amigo Juan Batres nos está preguntando, ¿para cuándo las motos y el helicóptero de Metro Aguascalientes? Estaría bueno, ¿verdad? Sí, estaría muy bueno. Mira, mi estimado Juan Batres, déjame decirte, tú que estás en este negocio de también de la radio en internet, hay cosas muy interesantes que estamos precisamente nosotros planeando aquí en metroaguascalientes.com, y no motos y helicóptero, pero sí estamos viendo la posibilidad de hacer lo más baratos posibles y fáciles los enlaces remotos. Ya en una oportunidad estaremos platicando al respecto. Por cierto, ya chequé tu correo electrónico, hoy mismo te lo contesto para darte toda la información que me estabas solicitando al respecto, y también para comentarte sobre el asunto de los enlaces remotos. Ahora sí, vamos a un corte publicitario porque mi garganta me está matando y me está pidiendo un cafecito caliente, así que pues vamos a echarnos un cafecito. ¿Por qué no aprovecho este corte publicitario, amigo Radio Escucha, y también se prepara otro cafecito u otro tecito? No nos vendría nada mal, ¿a poco no? Son las 9 de la mañana con 28 minutos en el centro del país. Esto es Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. Compartamos responsabilidades. ¡Hola, don Chago! Ya le llegó el predial. ¿Cómo ve, doña Lucha? Pues yo ya pagué. Oiga, doña Lucha, ¿y para qué sirve el predial? Pues para pagar el alumbrado, la vialidad, la limpia. Pero sobre todo, para la seguridad de todos nosotros. Pues no se hable más, doña Lucha. Vamos inmediatamente a pagar. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Esto es Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. Son las 9 de la mañana con 30 minutos en el centro del país. Seguimos lamentablemente a 4 grados centígrados de temperatura en Aguascalientes. Créame que yo tengo mis patas frías, mis pies helados, las manos casi por el estilo. Y bueno, con una envidia que le estoy teniendo a Ivonne Marín allá en Bogotá, Colombia, que está disfrutando de deliciosos 19 grados centígrados y con solecito. No tienes idea de cómo me da envidia, mi estimada, fina y distinguida Ivonne. A continuación, nos vamos ahora con la información nacional más relevante del día de hoy, mi estimado amigo Radio Escucha. Presume el presidente la inversión en infraestructura. El presidente Felipe Calderón afirmó que su gobierno soluciona la corrupción y la falta de dinero. causas que impidieron la construcción de obras públicas en sexenios anteriores, al defender por tercera vez en una semana la inversión privada que impulsa su administración. A 13 meses con 17 días del inicio de su gestión, el mandatario recuperó la frase de campaña «manos limpias» y aprovechó para expresarla durante la inauguración del libramiento norte de la Ciudad de México, en Troque Sanctorum San Martín Temexcual... ¿Qué? Temexlucan, perdón. Estamos encabezando, dijo, un gobierno con honestidad, de manos limpias, para trabajar en beneficio de la gente. Expuso al destacar el esquema de que estamos siguiendo, dijo, con inversión privada, además de que su gobierno destina mayores recursos a la infraestructura. Felipe Calderón busca frenar investigaciones en Pemex y Semarnat. El gobierno federal busca frenar las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El presidente Felipe Calderón promovió dos nuevos juicios contra la Cámara de Diputados. En el primero le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación anular la revisión de la Auditoría Superior de la Federación para detectar si funcionarios de su gestión o de la anterior administración incurrieron en irregularidades al conceder a distintas empresas los permisos para explorar y explotar hidrocarburos. El estilo de Calderón es de pocos amigos. El estilo de Felipe Calderón es de pocos amigos. Siempre han sido unos cuantos sus compañeros de viaje. Desde que fue dirigente de la Juventud Panista se rodeó de grupos pequeños y con esa misma manera, muy personal, escaló el poder político. Y en la cima, en Los Pinos, ha reproducido su estilo. Tiene desde allí el control de los hilos del poder con gente de su absoluta confianza. 13 meses de experiencia presidencial reflejan el cuidado con el que lleva a cabo sus decisiones. No hay cabos sueltos en su quehacer. El actor de Calderón pudo apreciarse en las jugadas de salón que fueron los cambios de secretarios de Desarrollo Social y Gobernación, consideran estudiosos de la política y de la historia contemporánea. En el Michoacano hay una marca, un talante autoritario, comenta la investigadora del Instituto Mora, María del Carmen Collado. La estudiosa de la historia política del siglo XX mexicano encuentra en los actos de Calderón. Son las 9 de la mañana con 34 minutos en el centro del país y antes de continuar con la información nacional, me da mucho gusto tener aquí en el estudio a quien estará a partir del 4 de febrero presente en las transmisiones de MetroAguascalientes.com y en específico en su programa Comentando la Noticia. Rodolfo Franco, muy buenos días. Antonio Zapata, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo el amplio universo de cibernautas, porque hay que decirlo, nos escuchan en todos los lugares, en cualquier parte del mundo. Así es, mi estimado Rodolfo. Déjame decirte que en este momento, hace un momentito, nos estaban presumiendo desde ahí, desde Bogotá, Colombia, Ivonne Marín en específico, que el clima por allá está delicioso, están a 20 grados centígrados en Bogotá. Y bueno, además de que nos mueve la envidia, también nos demuestra las amplias capacidades de penetración de internet ante ya, pues ahora sí, lo que es un mundo globalizado. Desde hace mucho tiempo que estamos globalizados, nada más que hasta el momento nadie había tratado de abarcar ese mercado. Y ahora nos da mucho gusto darte ya ahora sí oficialmente la bienvenida al grupo de MetroAguascalientes.com y sobre todo pues para que nos platiques qué podemos esperar con respecto a tu programa Comentando la Noticia. Gracias, Antonio. Bueno, lo fundamental que debo de decir es el mismo trabajo profesional, objetivo de investigación, de profundo análisis de los acontecimientos no solamente locales, sino nacionales e internacionales. El mismo trabajo que veníamos desempeñando. ¿Qué es lo que ofrecemos a nuestros cibernautas? Pues precisamente trabajo, ahínco, dedicación, esfuerzo, enlaces con actores de carácter nacional. En este caso transmitimos desde el país México, la ciudad Aguascalientes, y un gran cúmulo de análisis e interpretaciones de la noticia. El programa, como tú lo señalaste hace un momento, comentando la noticia, uh-huh. es eso precisamente. A partir de una destacada noticia, hacemos todo un análisis y toda una interpretación. Hacemos enlaces con los protagonistas principales, con los tomadores de decisiones, con la gente que sabe hacer reflexiones al respecto, y le damos de esta manera al cibernauta, al radioescucha, le damos la posibilidad de que pueda tener un mejor juicio. El mejor juicio es aquel que está bien informado, y si complementamos la información que tú todos los días en las mañanas entregas y después en la tarde con los comentarios y los análisis, pues creo que la gente va a tener una herramienta que le va a servir para poder decidir en el futuro. Estoy viendo también que no solamente regresa el programa comentando la noticia, no en este caso a las ondas hercianas, sino más bien al ambiente digital, sino que también estás estrenando un nuevo formato en tu revista La Verdad del Centro, que estoy viendo que viene precisamente con ese toque tan peculiar y tan característico que hizo tan famoso y tan reconocido a tu programa comentando la noticia. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta publicación? Es la tercera época de la revista La Verdad, Antonio Zapata. Debo decirte que tuvimos que modificar el formato de ser una revista en papel cuché, selección a color, pues por el costo. Somos una empresa que no está precisamente en las mejores condiciones, como lo están muchísimas empresas, entonces tuvimos que acudir a un formato más económico, más accesible, pero no por ende pierde la calidad del contenido. En esta tercera época de la revista La Verdad mantenemos los mismos lineamientos de la primera y la segunda época y estamos presentando una investigación, Antonio Zapata, una investigación que realizamos en torno al Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes, en donde podrá encontrar el lector que a partir de la compra de un terreno y posterior venta logra obtener una utilidad de 112 millones de pesos, pero esto en perjuicio del fideicomiso de administración e inversión para el Estado de Aguascalientes, un fideicomiso que se conformó a partir de la entrada en vigor del impuesto sobre la nómina, esto en el año 2006, que primero operó 6 meses a tasa del 1% y luego subió al 1.5%. Este fideicomiso es el responsable de detonar la infraestructura, dicen, que habrá de generar los suficientes empleos para que Aguascalientes pueda estar dentro de los mejores niveles, como los estuvo en años pasados, en sexenios pasados, en materia de generación de empleo, de infraestructura, uh-huh. de bienestar social. Bueno, aquí lo que encontramos documentado, porque este es un trabajo que llevó varios meses, está exhibiendo precisamente el abuso que comete una institución como es el IBEA para perjudicar a los empresarios. ¿No estaremos sufriendo en Aguascalientes, Rodolfo, una especie de secuestro inmobiliario? Pareciera que la extensión de las ambiciones del personaje en el poder, en específico el gobernador, están queriendo no solamente despojar a muchas empresas dedicadas a esta cuestión de la construcción de sus oportunidades, sino que también prácticamente, efectivamente, ir por todo Aguascalientes con respecto al ramo inmobiliario. Bueno, es que hay que recordar el origen, la génesis de la actividad empresarial, y creo que por ahí podríamos encontrar la explicación. Y es verdad, Aguascalientes ha estado de unos años hacia la fecha secuestrado en ese ámbito. El director del IBEA ha sido uno de los operadores precisamente de esa adquisición masiva de tierra, y estamos trabajando precisamente en una investigación en donde habremos de presentar quiénes son los poseedores, no solamente de los terrenos hoy conocidos como oficiales, sino todo lo que gravita alrededor, es decir, todos los terrenos adyacentes, quiénes los compraron, por qué los compraron, es decir, quién les proporcionó esa información privilegiada, a qué precio se compraron y en cuánto se están cotizando en este momento. ¿Dónde podemos conseguir tu revista La Verdad del Centro, Rodolfo? Cualquier puesto de periódico con los voceadores. Prácticamente hemos barrido, utilizo ese término que en el argot periodístico se utiliza. Hemos entregado, hemos acudido a casi la totalidad de los puestos de periódico para que en este momento la persona que quiera adquirirlo acuda. Si es que no, no lo secuestran. Mira, hay algo bien curioso, Antonio. Cuando sacamos el número, el primer número de la segunda época, fue un fenómeno. Los adquirieron todos. ¿Quién? No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que más los habíamos instalado en los puestos de periódico cuando nos estaban reportando que se había realizado una venta masiva. Y eso nos obligó a hacer un segundo tiraje, que para nuestros bolsillos fue satisfactorio, ¿verdad? Sí, claro. Porque no iban a poder estarnos comprando todas las ediciones que nosotros estuviéramos editando, pero bueno, finalmente objetivo de manos de nuestros lectores fue estos de periódico. Sospechosamente, ¿verdad? Como se hacía en antaño, fíjate lo que son lo que las cosas. Hace años, en la época dura de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría Álvarez, ese era un método muy, muy común. Aun cuando los tenían controlados a los medios de comunicación impresos a través de la tinta y el papel, porque hay que recordar que PIPSA era la única propiedad, por cierto, del gobierno del estado, una empresa paraestatal, ella era la única que proveía a las imprentas de papel y de tinta, y era una forma de controlar. Pero cuando lograba escapárseles la liebre, es decir, cuando había un artículo subido de tono que no le agradaba al funcionario o al mandatario en turno, pues entonces le ordenaban a los distribuidores retirar de inmediato de la circulación todos esos periódicos. Han transcurrido más de 40 años, Antonio, y las prácticas siguen siendo las mismas. Curiosamente, siguen siendo las mismas. Por ello, la Internet es una de las grandes herramientas de comunicación. Es difícil bloquearla, es difícil vetarla, es difícil regularla. Y déjame aprovechar ahora sí que la oportunidad para asumir de una vez, tanto con los internautas como también contigo, un compromiso, ahora sí que vamos a decirlo al aire, por lo menos o hacia el mundo digital. El compromiso de MetroAguascalientes.com es precisamente de mantener a los ciudadanos informados, pero también de abarcar todas las posibilidades y todas las facetas de la opinión y del análisis. Entonces, el compromiso de MetroAguascalientes.com es precisamente dar rienda suelta a precisamente a toda la opinión, a todos los análisis, sobre todo a todas las voces. Con nosotros te podemos garantizar que no te va a pasar lo que te pasó en Radio Grupo. Con nosotros no te va a pasar lo que te pasó en Nacir. Por lo menos aquí sí podemos decir que primero eres bienvenido en todo momento y tus invitados serán bienvenidos en todo momento, pero también las opiniones, por encontradas, duras, difícil o incómodas que sean, tendrán cabida siempre aquí en MetroAguascalientes.com. Es un compromiso. Gracias, Antonio, yo sé que lo asumes con muchísima responsabilidad y reconozco la valía inconmensurable que tiene este medio de comunicación. Sé que están adquiriendo un gran compromiso porque las voces críticas, las voces fuertes las hacen a un lado. Hay una cerrazón oficial, espantosa, tremenda, que da tristeza en un mundo tan globalizado, en un mundo en el que estamos precisamente jactándonos de la comunicación y es la que menos poseemos. Debo decirte, Antonio Zapata, que precisamente el día de hoy sucede algo curioso. Bueno, a partir del día de ayer, durante la comparecencia de los funcionarios públicos a la glosa del informe que presentara el gobernador sobre su ejercicio del año 2007, el día de ayer se presentan tres funcionarios al Congreso, entre los que se encontraban el licenciado Filiberto Ramírez Lara, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Aguascalientes, y en la interpelación que le hace la diputada Nora Rubalcaba, diputada perredista, finalmente el señor reconoce algo, Javier, por lo cual salimos nosotros hace prácticamente un año. Hace un año tuvimos la oportunidad de traer a Aguascalientes al gran periodista Ricardo Ravelo, autor de varios libros sobre los grupos de poder, los capos, los narcotraficantes. Y él nos decía, nos explicaba en esa ocasión en el estudio, que Aguascalientes ya estaba contaminado por estos cárteles de los Arellano Félix, del Chapo Guzmán, los famosos cárteles del Pacífico, de Ciudad Juárez, del Golfo, etcétera. Bueno, en una ocasión de, posterior a esa entrevista, tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de Estado de Ciudad Pública. Honesto, debo decirlo, honesto como es, dijo, sí existen. Pero curiosamente la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado, al cual está como responsable Carolina Rincón Silva, inmediatamente desmintió, nos llamó mentirosos, nos llamó bastos de imaginación, nos decían que comentábamos sin fundamento, sin ninguna base. Hoy está reconociendo en el programa de José Luis Morales, en entrevista en la mañana, Filiberto Ramírez Lara, reconoce que sí están presentes estos grupos de delincuencia organizada en Aguascalientes. Y pregunto entonces, Antonio Zapata, ¿y qué pasó con la denuncia que hicimos hace exactamente un año? ¿Se podrá desmentir hoy en día? En lo más mínimo. En lo más mínimo. Luego entonces, los medios de comunicación somos los responsables de estar manteniendo al día a la gente. Las autoridades, por lo que vemos, de desmentir, de ocultar, de tender esas cortinas de humo. Pero afortunadamente el tiempo, que todo lo puede, ubica a cada persona en su lugar, en su propia dimensión. Y esta noticia que nosotros dábamos hace un año ha sido rotundamente confirmada. La ironía de todo esto, Rodolfo, es que parece ser que los últimos en reaccionar en este sentido es precisamente, son precisamente dos entidades. Algunos medios de comunicación, que por el momento son hegemónicos, y también los propios funcionarios públicos. Lo que es el resto, los ciudadanos comunes, nos damos cuenta perfectamente de estas cosas prácticamente en el momento que suceden. Hace casi un año, el día 15 de febrero, Aguascalientes era, lo voy a manifestar de una manera muy, quizá demasiado clara o muy gráfica, pero fue auténticamente desvirgado en su inocencia, en ese jueves negro. Y fue cuando todos los ciudadanos tomamos conciencia de que Aguascalientes definitivamente no solamente ya no era el mismo, sino que ya no era nuestro. Y como tú lo dices, todas las oficinas de comunicación social encabezadas por Carolina Rincón Silva se abocaron a ignorar por lo menos y a desmentir por lo más a todos aquellos medios de comunicación que dijimos que Aguascalientes estaba ya siendo secuestrado por el crimen organizado. A un año, como tú lo dices también, esa inocencia, el último en perder esa inocencia fue precisamente el gobierno del Estado, porque al final de cuentas la realidad lo ha desbordado constantemente, pero en su ceguera se han terminado por ocultar en sus palacios, en sus oficinas, y dejar que la gente arme sus conclusiones solas. Y en este caso es precisamente uno de los compromisos que también tanto MetroAguascalientes.com como también Rodolfo Franco hemos asumido constantemente. Nosotros no vamos a ocultar lo que la gente sabe, lo que la gente comenta, lo que la gente incluso tiene ya conciencia plena de un Aguascalientes que no está en jauja, de un Aguascalientes que no está siendo llevado de manera correcta por los cauces que nos habían prometido en campaña. Un Aguascalientes secuestrado y ciego, voluntariamente, por parte por lo menos de los funcionarios públicos. Es verdad, Antonio, y que como sucede cuando hay una enfermedad, si tú no reconoces ese mal, difícilmente puedes restituir la salud. En este momento Aguascalientes está enfermo en su seguridad. Quien no reconozca, quien no admita, quien no acepte que Aguascalientes está contaminado ciertamente de un fenómeno de carácter nacional, porque no somos una ínsula en la República Mexicana. Somos una entidad que también ha sido contaminada por el crimen organizado, pero el no reconocerlo, el no aceptar esa situación, lo único que está provocando es que no se tomen las medidas adecuadas, porque simple y sencillamente no quieren abrir los ojos. Cuando uno se sube a un camión urbano, cuando se sube a un taxi, cuando se acude al bolero, cuando se acude a un café, cuando se acude a una institución bancaria, los comentarios son generalizados. Por todos lados, por doquier, siempre es lo mismo. Aguascalientes ya no es el mismo. Y nuestra labor como comunicadores es esta: poner en común los hechos, los acontecimientos diarios. La autoridad, de su nombre lo deriva, es el responsable precisamente de que cambien las cosas. Pero si no se reconocen, difícilmente vamos a poder sanear este mal ambiente. Así es. Rodolfo Branco, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros aquí en Radiómetro, y pues prácticamente estamos ya impacientes de que llegue ya este próximo 4 de febrero para volver a escuchar Comentando la Noticia. Aquí estaremos con muchas ganas, con muchos deseos de estar en comunicación con todo este universo de cibernautas el 4 de febrero, como tú atinadamente lo manifiestas. Ya estaremos de regreso y estará nuevamente Comentando la Noticia al aire. Muchísimas gracias. Rodolfo Branco, director de la revista La Verdad del Centro y también director del programa Comentando la Noticia, que reiniciará sus transmisiones a partir del 4 de febrero aquí en metroaguascalientes.com. Vamos a un corte publicitario ya para terminar con las noticias del día. Son las 9 de la mañana con 52 minutos en el centro del país. La temperatura, 5 grados centígrados. ¡Qué barbaridad! Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Compartamos responsabilidades. ¡Hola, don Chango! ¡Ah, ya le llegó el predial! ¿Cómo ve, doña Lucha? Pues yo ya pagué. Oiga, doña Lucha, ¿y para qué sirve el predial? Pues para pagar el alumbrado, la vialidad, la limpia. ¡Ah, pero sobre todo, para la seguridad de todos nosotros! Pues no se hable más, doña Lucha. ¡Vamos inmediatamente a pagar! Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Ya no hay respeto, está en su lugar natural. Ahora nos puede escuchar de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la noche. Con el equipo más estrambótico, estrafalario y locuaz de la radio en Aguascalientes. Antonio Zapata, Javier García Zapata y Gerardo Pasillas harán las delicias de todos aquellos que gustan de escuchar cómo son las cosas con ese toque humorístico que tanto ha gustado. Solo aquí en metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Esto es Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. Se me olvidaba prender el micro. ¡Qué vergüenza! Son las 9 de la mañana con 56 minutos en el centro del país. Ya subió la temperatura. Muy buenas noticias para toda la banda. 8 grados centígrados, menos mal. Déjeme comentarle, pues continuar con la información nacional, amigo cibernautas. Déjeme comentarle rápidamente que inicia Mourinho ya las pasarelas. Recién llegado a la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mourinho armó una pasarela de servidores públicos y vivió su primer manifestación. Además de continuar con sus entrevistas a los medios electrónicos, usted lo seguramente lo vio. Luego de que maestros oaxaqueños le bloquearon la secretaría y con los que al final llegó a un acuerdo, hasta la dependencia llegó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. Así que ese fue la bienvenida que se le dio al secretario de Gobernación. El encuentro con Lozano duró cerca de una hora. Arroparán a Mourinho las Fuerzas Armadas. El primer acto oficial como titular de Gobernación de Juan Camilo Mourinho, quien el miércoles pasado, al asumir el cargo, se comprometió a impulsar las reformas para hacer frente al crimen organizado, será con las Fuerzas Armadas en el puerto de Veracruz, donde hoy presenciará la graduación de cadetes de la Escuela Naval Militar. Al acto, en la comunidad de Antón Lizardo, acudirán el presidente de la República, Felipe Calderón, y representantes del Poder Legislativo. Por su parte, Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno del Distrito Federal, aseguró que su relación con el nuevo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, será a través de una sana distancia, como lo hemos estado haciendo. En entrevista, después de un desayuno privado con el Club de Rotarios, Ebrard indicó que el nombramiento de Mourinho se debe a la cercanía que tiene con Felipe Calderón, por lo que dijo, vamos a ver qué hace. Los líderes del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión asumieron actitudes distintas a ser contactados por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, mientras que el coordinador periodista en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, confirmó su primer contacto telefónico con el funcionario, su homólogo en el Senado, Carlos Navarrete, rechazó recibir la llamada que el nuevo titular de SEGOB le hizo el miércoles. Comienza el desgarriate. Y la gallera sigue loca. El dirigente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, puso punto final a la discusión sobre si Juan Camilo Mourinho puede convertirse en candidato a Los Pinos y dijo que no es hora de hablar de la sucesión. Tenemos un presidente y se llama Felipe Calderón. Eso es descubrir el hilo negro. Y por si esto fuera poco, López Obrador dice que Camilo Mourinho llega a Gobernación para acelerar la entrega de Pemex. Y es que el todavía perredista dice que el 18 de marzo será una fecha móvil, toda vez que en el momento en que se presente la iniciativa de ley encaminada a privatizar la industria petrolera, él convocará a la ciudadanía a movilizarse en todo el país para defender la riqueza energética de México. Ante los vetos y fobias desatados en torno al relevo del Instituto Federal Electoral, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Diodoro Carrasco, no descarta la realización de un nuevo procedimiento ágil y específico para elegir al nuevo consejero presidente del Instituto Federal Electoral sin tomar en cuenta la lista de 39 candidatos ya seleccionados en la convocatoria pública. Hasta aquí la información nacional más relevante que circula en México. Son las 10 de la mañana con un minuto en el centro del país. Las agendas de trabajo para el día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT está comenzando en este momento, a las 10 de la mañana, el evento de basificación federalizada del personal del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes en la excedra de la Plaza de la Patria. Seguro más de 100 están congelándose los pies. Posteriormente, a las 12 del mediodía, estará entregando reconocimientos a instituciones de educación superior que participan como avales ciudadanos y unidades médicas en el estado. Esto ya más calientitos en el Salón Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno. Por su parte, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, estará a las 12 del mediodía en el cuarto informe de labores de Bernardo del Real Ávila, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el auditorio del Palacio de Justicia del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Posteriormente, a las 11:30 estará también, yo no sé cómo le va a ser, en el recorrido turístico en las instalaciones de la cervecería Modelo. Por su parte, el presidente municipal de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa, estará a las 4:30 de la tarde en el foro de consulta ciudadana con los temas gobernabilidad democrática y municipio seguro en las instalaciones del Casino de la Feria. Luego, a las 6 de la tarde, junto con el diputado Luis David Mendoza, asistirá al diálogo con representantes del fraccionamiento Morelos en la zona del Andador Bonampak. Son las 10 de la mañana con 3 minutos en el centro del país. El pronóstico del clima para el día de hoy, la máxima... ¡Qué barbaridad! No tengo la máxima, qué pena y qué vergüenza. La máxima 14 grados centígrados, la mínima menos 4 grados centígrados. Las posibilidades de precipitaciones durante la tarde y noche serán al 50%, así que por aquello de las dudas, prepárese. La humedad relativa en el ambiente está al 57%. El viento soplará en rachas de hasta 9 kilómetros por hora desde el sur-suroeste. La presión atmosférica está bajando, así que la posibilidad de lluvia se incrementa. 29.83 pulgadas de presión atmosférica. La visibilidad se extiende a 16 kilómetros de distancia. Muy pocas nubes habrá en el cielo. La duración de la luz visible será de 11 horas con 46 minutos. Y esta noche la luna aparecerá iluminada en un 77% de su superficie. Bonito el clima para el día de hoy. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por escucharnos en este espacio informativo. Les recordamos que a las 2 de la tarde comienza Radiómetro Vespertino con su titular Gerardo Pasillas Esparza. Esta noche, a las 8, va a empezar Ya no hay respeto. Vamos a hablar sobre mitos y otras linduras relacionadas con Aguascalientes. A las 9 de la noche comienza Sin Límite al Miedo. Y a las 10, Noche Bohemia con Javier García Zapata. ¡Hasta el lunes! Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió.